Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Safari total y completamente en vivo a través de el 90.5 de FM este jueves 25 de octubre en Jalapa, capital. Platas, muy buenas noches. Lo que queda de nosotros el día de hoy. Buenas noches, maestro Antulio. Pues lo que queda de nosotros en este día agotador, pero con un clima bastante favorable. Sí. Muy jalapeño. Y qué mejor con esta sorpresa. Sí. De música en vivo. Hace un par de semanas lo tuvimos de invitado y acordamos que el día de hoy vamos a tener una sesión en acústico aquí en la cabina de Safari en Radio V. Y bueno, preséntalo. Pues nada más y nada menos. El señor Eliseo Hernández viene a tocar aquí desenchufado, acústico. Trae muchas sorpresas. Quiero suponer que trae canciones del pasado, canciones nuevas y, ¿por qué no?, algo inédito. Platicaremos también de tu proyecto personal, ¿no? ¿Quieres arrancar con música? Como ustedes digan, vámonos. Vámonos. Con algo que se llama Todo Habla de Ti. ¿A dónde ir para volver a oír tu voz? Amigo eterno que guías mis pasos. ¿Qué puedo hacer para otra vez sentir tu mano sobre mi espalda? ¿Cuál dimensión alumbra tu mirar que grita somos uno? Aquí ya nada sabe igual. Falta el condimento de tu risa. Todo sigue al revés. La gente se cansa antes de que empiece a correr. Tu adiós fue la última lección. Ya no le temo a nada ni a nadie, pero quisiera saber tu opinión sobre mil y una cosas. A veces te veo llegar trayendo a cuestas un millón de besos. A veces te quiero alcanzar, pero sé que no me quieres allá en donde estás. Todo el tiempo que me quede por vivir, te lo dedico a ti. Todo lo que soy y todo lo que sé, todo te lo debo a ti. Todo nació de ti. Todo habla de ti. Todo el tiempo que me quede por vivir, te lo dedico a ti. Todo lo que soy y todo lo que sé, te lo debo a ti. Todo nació de ti. Todo habla de ti. Safari, repertorio de cañonazos. Y completamente en vivo, que Safari, se muy bien. Ese aplauso. Gracias. Muy bien, muy bien. La semana, hace dos semanas que estuvo Cheo por acá, platicando sobre Amorfos y escuchando la música de Amorfos. Al día siguiente llega un mensaje desde Poza Rica, de Juan José Martínez, que dice: saludos a Cheo desde Poza Rica, yo crecí con su música, el Eddie Vedder jalapeño. Oye, qué vaciado. David, el bajista de Los Amorfos, me decía Vedder. ¿Vedder? Sí, porque bueno, un poco de look y porque finalmente sí era mi ídolo y lo imitaba de alguna manera, ¿no? Que quería ser como él. Se forja un estilo diferente, un estilo en español, también un estilo acústico. Estas canciones que nos estás presentando, ¿nos podrías hablar un poco de este tema? Claro, bueno, este tema lo compuse hace ya varios años a mi padre, se lo compuse con motivo de su fallecimiento. Y es un tema que de los que pronto va a sacar Amorfos. Estuvimos el sábado pasado en el estudio, grabamos dos temas y este es uno de ellos. Pronto lo van a escuchar ya con toda la banda. Qué chido. Te manda un saludo el gran Bolo, que le fascina carnalazo. Esta canción que está escuchándonos. Va para ti, mi Bolo. Va a haber más música. Le queremos adelantar a nuestro auditorio, que está completamente en vivo, tocando en acústico, desenchufado, Eliseo Hernández aquí en Safari. Cuéntanos un poco también sobre tus presentaciones como en solo, solista, sobre tu trabajo que también tienes fuera de Amorfos. Sí, bueno, iba a ir a Poza Rica el 1 de diciembre, finalmente ya no se armó, pero se pospuso para el año que viene. Y bueno, estoy a la espera de que caigan invitaciones, tengo mucho material, vengo componiendo desde hace muchos años y entonces no todo el repertorio cabe con la banda, ¿no? Entonces, pues, hay mucho material que quiero tocar y entonces lo tengo en versión acústica y pues, ¿no? Voy a donde me inviten. ¿Nos puedes compartir tus redes, Cheo, para todas las personas que quieran escuchar tu música y también contactarte para futuras contrataciones, colaboraciones y ahora que se está estilando mucho eso de los duetos? Ah, pues mira, ¿por qué no? Bueno, pueden entrar a mi canal del YouTube, a mi nombre, Eliseo Hernández Gutiérrez. Pueden entrar a soundcloud.com/Cheus. Y bueno, ahora no tengo redes, pero les puedo dar mi teléfono. 2281-209351. Perfecto. Pues ya escucharon, está Cheo en la casa y trae muchas rolas para disfrutar esta noche. Vamos con esto que se llama El Sol Se Va. El sol se va, sin avisar, será que vuelva pronto a salir. Si su razón es el amor, puede que sea de noche. Por siempre, si me burlé sin intención, quizá apagué su fuego, lo consumí de pronto. Se fantasmó de pronto. Pasé sin más, sin precaución, y me robé la aurora de un sueño. Si a la ciudad se la tragó la oscuridad que crece del suelo, y habrá un lugar nos cobren por el tiempo, donde no sople el viento, donde no acabe el cuento. Será el color. Prometo no burlarme más, cruzar con precaución, pagar por el hostal. Mas no me pidas que devuelva este sueño. El viento nos puede acariciar. La aurora y la ciudad son nuestros cuerpos, démosle un buen final a este cuento. No, no, no, no. Ya habrá un lugar en donde no nos cobren por el tiempo, donde no sople el viento, donde no acabe el cuento. Y todo brillará, renacerá el color. Prometo no burlarme más, cruzar con precaución, pagar por el hostal. Mas no me pidas que devuelva este sueño. El viento nos puede acariciar. La aurora y la ciudad son nuestros cuerpos, démosle un buen final a este cuento. Démosle un buen final a este cuento. Démosle un buen final, porque el sol se va sin avisar. Será que vuelva pronto a salir. Si su razón es el amor, puede que sea de noche por siempre. Safari, expedición musical de los sentidos. Eso. Muy bien, Cheo está en la casa, como pueden escuchar, completamente en vivo, en acústico. Agradecemos en los controles a Joel Bonilla. También agradecemos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM en Xalapa, en el puerto de Veracruz, cerca de Córdoba. En Córdoba me decían que también llega a escucharse Radio B. Bueno, en todos los sitios a donde alcanza a llegar la frecuencia modulada. Un saludo para todos ustedes, la gente que nos escucha en carretera, que nos escucha en sus casas, la gente que nos escucha a través de internet en www.v.mx/radio/transmisión, y llegan los primeros mensajes. Así es, están reportando nuestros amigos de Cardel, que les está gustando muchísimo este formato, justamente, que les está gustando. También nos están escuchando en el Estado de México, también nos están escuchando en el anteriormente conocido como DF. En la hoy Ciudad de México. Y bueno, Platas, más allá de que esté aquí nuestro invitado, decir que bueno, que es un oasis, ¿no? Escuchar este tipo de música, las composiciones, la fuerza, la potencia de las letras, es la verdad de agradecer. Tus procesos de composición, ¿cómo son, Cheo? ¿Cómo los llevas? ¿Qué tiempos te llevan? ¿A qué horas llega la musa? Sí. Híjole, llega después de un rato de estarle macheteando, ¿no? Dándole vueltas a una idea, alguna melodía, algún riff con la guitarra, incluso una letra. Parte siempre de distintas cosas. Y bueno, y luego es estar un... Insiste sobre algo que se abandona hasta que está uno, ¿no? Conforme, medianamente conforme, ¿no? uno podría seguir y seguir, ¿no? En el estudio, por ejemplo, uno te tienes que poner límites, si no, no acabas las rolas. Igual pasa un poco acá, hay que poner un límite, ¿no? Si no, no, puede uno no sacar nada, ¿no? También. Y bueno, suelo escribir de cosas que me pasan, ¿no? Cosas que tengo muy a la mano, ahora que soy papá nuevo, pues estoy escribiendo mucho sobre mis hijos y cosas así. Entonces siempre recurro mucho a lo que me pasa, ¿no?, para plasmarlo en las canciones. Increíble. Hay una línea muy delgada que noto en tu interpretación. Estás de un momento a otro en la balada, de un momento a otro al rock. Al rock. Del rock, sí. Completamente entregado en la canción, al sosiego, a ciertos acordes que me evocan algún bolero, cosas de ese estilo. A título personal, ¿en qué te gusta desenvolverte más? ¿En esta parte tranquila de la composición de la música o en esa etapa de la fuerza del rock and roll? Porque esto es algo completamente ajeno como a las presentaciones de Amorphos, de Camerina, de Trailer, pero tiene gotas de eso. Un pie puesto en el rock, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, como tú dices, son ámbitos distintos, pero que se complementan muy bien. La verdad es que la energía que yo he sentido en el escenario rockeando no me lo ha dado nada, ¿no? Y lo mismo con la guitarra, es decir, estarte así tú solito con el instrumento, pues es una intimidad y un gobernarte en todos los sentidos, que es un reto y siempre es padre, ¿no? Tratar de afinar, de tratar de tocar bien el acorde, es una tensión grata, ¿no? Sí. Y pues sí, la rola que les canté hace rato, El Sol Se Va, la compuse en el DF, hace precisamente cuando estuve allá con un proyecto que se llamó Sin Precaución, y con ese proyecto fue que monté por primera vez la primera rola que canté, Todo Habla de Ti, ¿no? Y ahora la voy a grabar con una versión diferente, porque es algo que también hago constantemente, ¿no? Me estoy como... Pasa un tiempo la canción de que la hice, incluso la grabé, y si en algún momento le hallo que no me gusta algo, pues la cambio, uh-huh, ¿no? Con miras a que en algún momento la grabe, o si no, al menos la toque con esta nueva versión, ¿no? Siempre me ando ahí corrigiendo también. Oye, en el tema de las letras, hoy en día parece como complicado encontrar en los escenarios populares de la música, del pop, como incluso del mismo rock, ¿no? Letras que no tienen como esta fuerza, esta potencia que encontramos contigo. Contenido. Pues sí, no sé si contenido, pero sí fuerza, ¿no? Al menos que no sea como tan... No voy a poner una etiqueta, ¿no? De ningún tipo, pero que sí que parece que ha perdido como cierta, sí, cierta fuerza, cierta dimensión. En ese sentido, tú, más allá de las cosas que nos comentabas de que las historias te vienen de tu vida, evidentemente, de lo cotidiano, de lo que tú conoces, también tú tienes autores favoritos, no solamente músicos, ¿no? Y que supongo que también te dan una guía. ¿Cuáles podrían ser estos? Bueno, compositores, me gusta mucho Aguilera, de La Barranca, ¿no? José Manuel Aguilera. Bueno, Spinetta es uno de mis grandes maestros. Y si nos vamos para atrás, José Alfredo Jiménez, ¿no? Es uno de los grandes también para mí. Y fíjate que no estabas tan alejado, Platas, hace rato que comentabas esa fusión entre un poco la balada y el rock. Porque vengo un poco, ¿no? De lo ranchero, pero también de esta cosa que eran los tríos, la serenata. Mm. Porque por venir, ya sabes, de una ciudad relativamente pequeña, pues eso se acostumbraba en aquel entonces. Salir a dar gallo. Entonces todos los boleros, ¿no? Y muchas de estas baladas ochenteras, pues están ahí en mi ADN musical, y supongo que eso sale, ¿no? Es lo que comentas. Sale ese baladista que hay en mí, ese José José, ¿no? Que de repente revienta ahí con un power chord, ¿no? Pues salud. Y pues, ¿qué vamos a escuchar, Cheo? Vámonos ahora con esto que se llama De Boca en Boca. Es una canción que está hecha sobre una letra de Maliyel Beberido. Un rato estuve tocando en las presentaciones de Maliyel, presentó a su libro y yo echaba la parte musical de la presentación. Ella tenía una letra ahí guardada que siempre había pensado que funcionaba como canción. Me la pasó, yo experimenté y sí, en efecto, resultó una buena canción, salvo lo que ustedes digan. Esto se llama De Boca en Boca. Ellos son nuevos en un mundo viejo. Ellos son nuevos en esto. En esto de tomarse de las manos. En esto de tenerse al lado uno del otro. En esto de reventar la esfera que los cubre. En esto de pasarse de boca en boca sus secretos. De boca en boca sus anhelos. En esto de mirar la trilogía de su sombra. En esto de tocarse el alma con el cuerpo. Ellos son nuevos en un mundo viejo. Ellos son nuevos en esto. Safari, repertorio de cañonazos. Ya estamos de regreso en Safari a través del 90.5 de FM. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Safari Jalapa. También a Radio V la encuentran en redes sociales, en Facebook y Twitter como Radio V. El WhatsApp para mandar mensajes aquí a la estación, 2281-040477. Aquí pueden mandar mensajes para nuestro invitado, para el programa. Y bueno, seguimos saludando a la gente que nos está escuchando. Así es, saludamos al Laboratorio de Genética que se está degustando con esta música, le está gustando. Y nos pregunta Luz que si este programa va a estar disponible en alguna plataforma o dónde pueden escuchar esta entrevista que le estamos realizando a nuestro invitado. En el podcast de Radio V, si ustedes ingresan en www.v.mx/radio, ahí hay una sección de podcast, ahí pueden encontrar el programa al día siguiente que se emitió, en este caso sería mañana viernes alrededor del mediodía, ya estará disponible en podcast. Excelente. Cheo, ¿y siempre la tuviste clara? ¿Voy a ser guitarrista? ¿Voy a cantar? ¿O quiero ser bataco? ¿Quiero ser bajista? ¿Cómo fue esa decisión tan importante? Bueno, yo no pensaba ser músico, ¿no? Allá en el pueblo, yo pensaba ser cualquier cosa antes que músico. ¿Petrolero? Sí, por ejemplo, ¿no? O cafetalero, vete a saber, cualquier cosa de por allá. Más bien, toda la familia se vino a Jalapa junto conmigo porque yo entré a la prepa aquí en Jalapa. Y yo me sentía tan solo estando acá porque pues había dejado a todos los amigos, ¿no? El lugar añorado, el clima de toda tropical, la infancia, de California, California a Seattle. Bueno, yo me sentía terrible. No conocía la ciudad. Y lo único que tenía a la mano era la guitarra, ¿no? Y entonces yo, en su momento, allá en el pueblo, ocupaba la guitarra, te digo, para socializar, para irme con los cuates, ¿no? Y estar ahí en el relajo. Pero te digo, nunca lo tomé en serio como para dedicarme a la música. Pero ya acá, la guitarra me ayudó a salir de esa depresión en la que yo me encontraba. Es decir, empecé a sacar en canciones lo que me ponía mal. Entonces me empecé a dar cuenta de que podía hacerlo, ¿no? Y al poco se formó Amorfos, y al poco que se formó Amorfos nos salió la oportunidad del disco. Entonces todo fue como una cosa tras otra y no me dio mucho tiempo tampoco de pensarlo, pero en algún momento sí me dije, bueno, esto es lo que más disfruto hacer. No estudié música, estudié literatura, porque tenía la idea de que tenía que vivir de algo, ¿no? Es decir, no, me dije, no me voy a lanzar así a la música sin nada. Y una carrera de músico era muy larga, ¿no? Entonces estudié literatura, de eso vivo, pero a decir verdad, pues la música es lo que más disfruto. Y poco a poco se ha ido afianzando y yo espero llegar a, como los viejos, a una edad grande y, perdón, me refería a los viejos rockeros, llegar a una edad bastante madura y seguir produciendo. Claro, además la literatura y la música no están... Desde luego, nada alejado, ¿no? Y en tu caso, compositor, músico. Sí, me ayuda bastante, ¿no? Soy exigente en ese sentido. Y suelo... Bueno, una canción de... Escribo mucho sobre amor, ¿no? Sobre desamor. Y bueno, en ese sentido, las canciones tienen que ser un poco cursis, ¿no? Siempre tienen que tener ahí un gancho cursi. Pero trato también siempre de darle la vuelta o agarrar por ahí algún sentido, ¿no? No tan fresa y resaltarlo. No siempre me sale, pero eso, trato de no hacer una letra típica, ¿no? Sino siempre buscarle ahí un lado diferente. Increíble. ¿Este tema cómo se tituló? De boca en boca. De boca en boca. Saludos a Maliyel Beberido. Un saludo también a nuestro amigo Leo que nos está escuchando. Y un saludo a mi esposa Claudia. Hello. Te amo, mi reina. Muy bien. Y cuéntanos, actualmente sigues escribiendo, produciendo, haciendo música, digamos, para ti, pensando en Cheo como compositor, músico. ¿Hay un proyecto para hacer disco? ¿Hay un proyecto para hacer, si no un disco físico, un disco digital? ¿Algunas colaboraciones? ¿Sobre qué estás trabajando actualmente? Ahorita estoy concentrado en Amorfos. Estamos grabando. Quiero que sigamos grabando al ritmo que llevamos para el próximo año tener un disco. Y con respecto a este rollo de la guitarra y yo solos, pues voy a empezar a promocionarme este programa, es el inicio de eso. Voy a intentar grabarme un par de videos ahí, subirlos a la red, porque bueno, como te decía, quiero tocar estas canciones, quiero presentarme así, defenderlas y a ver qué opina la gente y cómo me va. No he pensado en disco, pero bueno, ¿por qué no? Siempre... La idea es dejar grabado todo lo que hago. Sigo componiendo, no dejo de componer. Y voy acomodando según los proyectos. Ahorita está Amorfos, ¿no? Y en ese estoy más concentrado. En esta labor de composición, de cantautor, ¿no te ha despertado como ese sentimiento de... quiero que tú cantes esta canción, como que siento que a ti te puede quedar esta rola? Yo la escribí quizá en otro año, en otro tiempo, pero tú tienes ese timbre, ese tono, y se la des a otro cantante, ¿no? Híjole, fíjate que no, nunca lo he pensado. Hablábamos la vez pasada del tributo, ¿no? Que hicieron, sí, a Amorfos. Sí, sí, sí. Y bueno, te digo, hay cosas maravillosas como la versión de Fruta Negra de Tres Ojos. La chava canta excelente, le quedó... ¿no? Al tiro la canción. Pero bueno, yo no tuve nada que ver ahí. Y la verdad es que siempre compongo para mí, compongo pensando en... ¿no? En tu y, voz. Sí, en tu, sí, claro. Nunca lo hago. Además, la verdad es que como no me siento tan músico también, me cuesta como trabajo llegar y decirle a un músico o a una cantante de verdad, porque, oye, ¿no? Échate esta rola. Pero quizás en el futuro, ¿no?, me atreva a componer para otros. Mm-hmm. Bueno, ya que estás componiendo para ti. ¿Nos echamos otra? Sí, por favor. Ah, ¿cómo no? Esto se llama Cae la lluvia. Es una canción muy jalapeña. Cae la lluvia, cierras los ojos y me besas. Esta nostalgia sabe a humedad, sonrisa de plata, palmas abiertas, alas desplegadas, resonancia es blanco azul, es blanco azul. Abres los ojos, planta de leche, y el cielo no cede. Voy al desierto en burbujas de agua. No hubo cincel para esta reliquia que ha dejado la tarde de ayer. Que se ha ido la mañana de hoy y tu piel, que cultiva piel, y la sexta que nos vio crecer, será que vuelva a ver tanta música como en aquel tiempo en el que la terraza cítrica nos arrojó. Se abre la noche, seguimos juntos, reflejos naranjas. Si se quemó toda la hierba y se desbordaron las lágrimas, tenemos papel para levantar de trombas pared, para encauzar el torrente que hace cantar ondulaciones, estridencias. Como en aquel tiempo en el que la terraza cítrica nos arrojó. Safari, expedición musical de los sentidos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Cheo. Todos los temas gracias. Importantes de Jalapa tocados en una misma canción. El Terraza Jardín, los estridentistas, la lluvia, la efervescencia de las bandas, la escuela de todo. La todo, sexta de Juárez. Exactamente. ¿Volverá a ver esa música, Cheo, como dice tu letra? Esperemos que sí. ¿Has escuchado buena algo? Rola. ¿Has escuchado algo recientemente de lo que se está produciendo en Jalapa? Muchos cantautores, hay mucha gente también haciendo música, sí. Muchos chicos, muchas chicas ahí trabajando. Bueno, de lo que he escuchado recientemente de bandas, Ordóñez. Uh-huh. Me gusta lo que hacen. Y de cantautores, híjole, no sé. Bueno, escuché algo de esta chica Estrada, Silvana. Silvana. Uh-huh. Y me gustó también de lo poco que he escuchado. Bueno, pero ustedes saben que Jalapa, ¿no?, tiene para aventar. Sí, sí. Para arriba. Sí, lo que pasa es que he estado un poco guardado. Y como ando sin redes, pues no me entero mucho. Pero ya espero andar en el ajo. Ya estás volviendo, ¿no? Ya estás regresando ahí. Quiero agradecerles infinitamente el espacio. No, hombre. Muchas gracias, amigos. Nos sentimos muy halagados que nos compartas música en vivo y estemos haciendo Radio La Antigüita. Y a la gente que nos está escuchando, pues, se pueden reportar con nosotros vía redes sociales. Agradecemos a la gente que nos escucha, a la gente que se comunica con nosotros, a la gente que también descarga el podcast y lo escucha después de forma diferida, de forma repetida. Y les recordamos que en www.v.mx/radio, ahí está, encuentran la liga para descargar los podcasts. Así que si recién están escuchando Safari el día de hoy, no lo pueden escuchar desde el inicio, ahí pueden escucharlo completo. Supongo que a partir de mañana ya estará el podcast listo. Sí, saludos a Daniel, que también nos está escuchando. Un abrazo. Al buen Cani, a nuestro amigo el productor Luis Mexueiro, que nos está escuchando allá en Ciudad de México. Está muy atento aquí a lo que estamos diciendo. Mucha gente escuchando a... ¡Qué chido! A Cheo, qué bueno. Qué bueno que se comunican con nosotros. Ahora daremos también el resto de los saludos de la gente que nos está escuchando. Y comentando un poco de Amorphos, ¿va a haber alguna presentación pensando en el tema del disco que nos estabas comentando y que nos comentabas también hace un par de semanas? Queremos hacer una presentación lo más pronto posible, pero por X o Y no hemos podido. Andamos buscando un lugar ¿no?, que sea idóneo para hacer un buen reventón, invitar a algún par de bandas, pero yo creo que para este año no será, así como lo queremos, supongo que el que viene. Y bueno, tocadas en puerta tampoco, ojalá caiga alguna antes de que cierre el año. Para la gente que nos está escuchando, que hace festivales, que hace... eventos, conciertos, pues... Pues aquí está Cheo con muchísimas rolas en formato acústico y también en formato con su banda, que nos va a recordar su número de teléfono. 2281-2093-51. Perfecto. Pues creo, no sé, abusando de... de Cheo, si hay otra canción. Claro que sí, con mucho gusto. Eso. Vámonos con esto. Idealizándote voy más que más y sin freno, más que más y sin freno. Idealizándote voy porque el amor es de uno. Qué caray, que sea el mío. Caray, cancioncitas de versos chiquitos, te quise cantar. Que caray, que la voz a menudo me deje, que el valor a menudo me deje. Y esas cancioncitas de aquellos versitos no pueda cantar. Oh. El amor es de uno, idealizándote voy más que más y sin freno. Más que más y sin freno. Idealizando te voy, porque el amor es de uno. Que caray que sea el mío, tuyo. Ay, qué caray, cancioncitas de versos chiquitos te quise cantar. Qué caray, que la voz a menudo me deje, que el valor a menudo me deje. Y esas cancioncitas y aquellos versitos no pueda cantar. Oh. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso en Safari por el 90.5 de FM, que tradicionalmente en este programa lo hacemos en formato vinílico, pero la única forma de superar el vinilo es con la en música vivo. En vivo. Totalmente, ¿no? En vivo. Y así como los vinilos y los discos y las grabaciones remiten a otros momentos, a otros tiempos, a otros escenarios, seguramente a mucha de la gente que nos está escuchando en estos momentos, la interpretación que acabamos de escuchar lo remitió a otras cosas, ¿no? A otros momentos, a otros escenarios. Incluso esta canción se ha interpretado por otras, sí, ¿no? Por otras agrupaciones, ha grabado con otras agrupaciones. Y Cheo, esta canción para ustedes, para ti especialmente, ¿qué representa? Híjole, pues es un poco la prueba de que hay cosas inconscientemente buenas. Es decir, esta canción fue una de las primeras que hice y jamás me imaginé que llegara a tener el éxito que tuvo, bueno, hablando en este espacio, ¿no? De que figuraron los amorfos. Y bueno, sucede que es la que más gustó y no sé, la hice cuando prácticamente no sabía tocar la guitarra y prácticamente no había leído nada. Entonces, pues no sé, eso también me hizo darme cuenta que hay algo que no, que yo tengo y que Puede, le gusta a cierta gente y bueno, de ahí me he agarrado yo para insistir con las canciones y con las presentaciones. Y bueno, pues es mi canción más conocida, la quiero mucho, desde luego. Sí, es como dice el maestro Antulio, retrató perfectamente una época y pues siendo yo un joven, bueno, poco más joven. Recordar esas presentaciones en vivo, pues irme de escapada. Iba, creo, en la secundaria y la primera vez que vi a Morfos en vivo fue en el Juanote, un día de muertos. Increíble. Disfrazados, íbamos. Claro, disfrazados, iban disfrazados. Claro. Canito era Beetlejuice, el Z creo que era el Exorcista, no me acuerdo. Pero sí, esa canción se interpretó, estuvo increíble la tocada. Y luego, en aquel entonces uno tenía que acercarse a los músicos y saber si tenían disco. Y luego toda una travesía para conseguir el disco sí, de Cheo, ¿no? Y eso fue. Y resultó que una cosa llevó a la otra y luego conocí a Tavos. Y Tavos me acabó enviciando en el vicio de comprar música. Oye, hace falta un lugar, ¿verdad? Como Tavos, ¿no? Sí, lo hay. Justamente. Qué lástima, ¿no? Sí, ahí se encontraban los demos de las bandas, los discos y también pues las grabaciones importadas. No, falta un lugar que congregue toda la producción local, ¿no? Estaría padre. Sí. Ir a un lugar sabiendo que vas a ir a comprar pura música jalapeña. Que seguro que se llena el local. Claro. Porque, ¿no? Seguro con la producción que hay. Sí. Con la producción que hay, con la cantidad de músicos que hay, con la cantidad de grupos que hay. Sí, podemos mencionar que semanalmente al menos tiene un lanzamiento Jalapa. Sí, sin duda. Sí. Y cuando anda flojo, como al mes, ¿no? Sí, muy, muy andando flojo. Sí. Pero sí hay una una buena cantidad de productores, de músicos talentosos en la ciudad. Y en ese sentido, cuando tú llegaste, cuando tú migras, eso también, ¿cómo te cobija a ti como músico? Ya contaste como esto, que la guitarra fue, digamos, de alguna forma tu salvavidas, supongo, para muchas cosas, ¿no? Pero también cómo te va cobijando, te va nutriendo, también te va encauzando en la música, la misma ciudad, la misma dinámica a ti. Sí, claro. Bueno, llegar del pueblo a la ciudad es un cambio grande y se me abrió un mundo y desde luego escuché toda la música que no había escuchado. Y bueno, teniendo aquí las escuelas que hay y las agrupaciones que hay, pues bueno, no había de otra más que ponerse exigente. Y desde luego ha habido muchos músicos que me han dado siempre la mano, porque yo la verdad me siento el menos músico de todos, pero grandes músicos me han dado la mano, han querido tocar conmigo, han querido meterle de su cosecha a mis rolas, y eso lo agradezco infinitamente. Y desde luego la ciudad exige mucho, no te puedes presentar en Jalapa siendo chafa, la verdad. Quizás en algunas otras ciudades, incluso en la capital del país, perdónenme por decir esto, pero a lo mejor ya puedan ser más benevolentes con un artista mediano. Aquí no pasa eso. Aquí tienes que echarle los kilos, ¿no? Uh-huh. La vida, la calidad que hay, ¿no? Claro. Hablando de echarle los kilos, manda saludos el maestro David García Aranda, Vico de Estudio Azul. Saludos, Vico, gracias. Ya que estamos en saludos. Saludos a Gonzalo Jiménez, que dice que Kevin se escucha en la radio nocturna. Un saludo y un abrazo para el Gonzalo. Maestro Gonzalo. Miriam también está escuchando. Un abrazo. Y bueno, ¿escuchamos algo más, Cheo? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo no? Un tributo a Cheo, ¿no? Sí. Sí, para la gente que, bueno, todavía tiene algunos minutos, la gente en Safari para mandar unos mensajes, unos saludos. Recordarles que estamos completamente en vivo, transmitiendo en el 90.5 de FM, también en internet, en www.v.mx/radio. / transmisión en Safari Jalapa. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también saludamos a la gente que pues se manifiesta a través de las redes sociales. ¿Y cómo pasa el tiempo? ¿Y cómo pasa el tiempo? Oh, después de tanto andar en fuera de lugar, regreso a mi sitio. Aquí se fuma igual, se bebe un poco más, pero ya no es lo mismo. Crecimos también. Crecimos también. ¿Y cómo pasa el tiempo? ¿Y cómo pasa el tiempo? Oh, yeah. Anduve bajo el sol con demasiada sal, sirviendo a los extraños. Hoy canto para mí, te lleno el vaso a ti, ya no me hago daño. Y hago esta canción. Y hago esta canción. Hay fresco y la tarde cae. Las nubes cambian de color. tus ojos grises, ojos de agua, luna en tu espalda, me eclipso, me eclipso. Safari, expedición musical de los sentidos. Ya estamos por despedir. Estamos del otro lado del estudio. Estamos del otro lado del estudio. Muy bien, ¿no? La verdad es que seguimos, pues no queremos sacar el programa. Podríamos seguir aquí con Cheo, platicando de música, platicando de su trabajo, platicando de todo lo que ha sucedido en este tiempo y también de lo que se viene, ¿no? Para ti como músico, que esperemos sea eso, pues lleno de música, lleno de buenos momentos, y que lo que se venga con Amorphos también sea bueno y ojalá lo puedan venir a presentar aquí con nosotros. Esa es la idea, desde luego. Sería increíble un Amorphos acá. Uh-huh. Ojalá pudiéramos. Platicando. Sí, sí, sí. Vale. Y también, pues cuando esté la producción lista, ¿no? Platicar de todo esto. Ojalá haya presentaciones en vivo de Cheo pronto, sí, ¿no? Sí, pronto. Ojalá que sí. Por ahí nos veremos en los escenarios y bueno, y a ver si un día repetimos esto, ¿no? Claro que sí, ¿no, hombre? Sí. ¿Va? Sí, por nosotros, mira. Cuando nos digas, nos recuerdas en YouTube donde te podemos encontrar. Eliseo Hernández Gutiérrez en el canal de YouTube y en el soundcloud.com/cheus. Muy bien. Saludos para Coronel también. Saludos. Que de él fue el disco de Amorphos. Sí, también se está reportando el buen Pipis, tecladista de los Aguasaguas también. Un saludo al buen Pipis que anda por ahí. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los radioescuchas. Son muy amables. Nos vemos pronto. Muy bien, pues nos vemos pronto. Nos vemos dentro de 8 días aquí en Safari por el 90.5 de FM. Agradecemos mucho, desde luego, a Cheo por estar aquí con nosotros. Cheo, por compartir. Agradecemos mucho a Joel Bonilla en los controles. Agradecemos, desde luego, a la gente que se reportó a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, como Safari Jalapa. Nos pueden encontrar y ahí podemos seguir en contacto. La próxima semana, pues ya llegaremos una vez más con nuestros discos de vinilo por acá. Saludos a la gente del puerto, que también nos escuchan mucho en el puerto, en Boca del Río. Un saludo para toda la gente por allá. Soy Antulio García. Alberto Platas, y seguimos a la escucha. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.